Sintoniza, sintoniza, Silvia. A ver, a ver, a ver. Mi rollo es el rock. 1096 programas cumplimos hoy. ¿Siete? Eso, 1091. ¿Qué he dicho, Silvia? 1096. Estamos bien. ¡Silvia García! ¡Presente! Al control, al descontrol, un servidor que nunca digo mi nombre porque no lo digo. Bueno, no, no, no. Pues vamos, digo, a poner una grabación insospechada. Yo os quería sorprender. Silvia García, ¿has preparado los aplausos? Sí. ¡Patricio Patrick Navarro! ¡Woo! Nunca me acuerdo del apellido de Pérez García. Primo, primo. Primo. Bueno, en Spotify, Cris López. ¡Ah, la batería! ¡Eso! ¡Guapa! Que vamos a poner una grabación insospechada, que vosotros ya la habéis escuchado, salió el viernes. A ver, dale, dale, dale. O sea, vamos a reaccionar a algo que ya habéis escuchado. Dices tú que la vas a criticar. No, no, yo no voy a criticar. Ah. Ismael Serrano. Sí, sí, mazo. A ver, a ver, a ver. Llámalo, llámalo. Puede que me deje llevar. ¿Tienes el teléfono? Puede que levante la voz. ¿Qué? ¿Te mazo? Puede que me arranque sin más. A mí no me llama. A ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar. Que luego me desato y verás. Bueno, es al estilo siesta de Ismael Serrano. Pero es que esto ya hace el Robert ahora con lo del Robert, con los violines. Vaya patillas que te has dejado para venir a mi río ser loco hoy. No, mamón, te vas a comer la patilla, mamón. Hay que ponerse guapa. Bueno, que el pétalo indicado es el disco que hoy nos presentan Patricios, pero vamos a poner un montón de cosas antes de poner una canción del disco. Vale. Porque tenemos a Ismael Serrano de fondo, estamos en Tarragona Radio como cada lunes. Hoy es el Mi Río Ser Rock 323. Que no me acuerdo del número, 1097. 1097. Estamos todos los lunes en Tarragona Radio a las 8:03. Sonamos en redifusión. Bueno, también sonamos de vez en cuando en Radio San Pedro y San Pau. Sonamos en redifusión en Radio Cambils, Asalto Mata Radio Rock, Mi Radio es el Rock Radio, Sol y Rabia Radio, Bona Moments, Radio Alterna de Venezuela, en América Latina entera, en Radio BR, Radio Cruda de Colombia y también en Piratita Radio y Radio Demente. Y está guay, tío. San Pedro y San Pau también. San Pedro y San Pau también lo he dicho. Lo he dicho. Ah, vale, vale, vale. Y en Radio Cambrils, lo he dicho. No. Radio Cambrils, los viernes a las 9:30 de la noche nos ponéis. Hoy presentamos un disco, chicos. Pero vamos a poner un tema de Irreverentes también. Está guay. O sea, la versión de Ismael Serrano, yo la apruebo. Mira lo que han hecho Irreverentes. Pues a mí me gusta más Irreverentes. Hombre, a mí también. Escucha, escucha, escucha. Córtanos, Silvia, que si no lo cortamos todo. Córtanos el micro. El Vilaseca és el meu equip, el bàsquet els meus valors, superació i respecte, confiança i esforç. M'has despertat un sentiment increïble, us veig jugar i només sento emoció. Més que un equip formem una gran família, portem els colors dins del cor. No s'ha vist mai un grup com el nostre, no hi ha cap família igual. Un equip que quan juga emociona, és un equip que ens fa vibrar. Fíjate tú que han grabado el himno del equipo de básquet de su pueblo. Y yo hace tiempo que la había escuchado, hacía tiempo que me la habían puesto, pero claro, había que esperarse a que la estrenaran. Este domingo la estrenaron en el partido del Vilaseca y qué bonito, ¿no? Está chulo. Sí, sí, sí. ¿Puedo decir un inciso? Inciso. Yo también grabé un himno para los veteranos de Constantí de fútbol. ¿Ah, sí? Sí, hace dos años con el Tony Sanauge. Cuando grabemos los discos de Villancicos, pues... Que yo ni los he escuchado los discos de los Villancicos, ¿no? Ya te lo traeré. Démelo. Ya te lo traeré. Pues el himno de Constantí, de los veteranos del fútbol. Ahí las guitarras y algunos corillos son míos. Iván, con B, vosotros que habéis grabado un disco de momento, ¿no? Hombre, ¿qué pasa? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, guapo? Pasa, pájaro. Bien, bien. Chipi, Chipi. ¿Qué pasó? Oye, vamos a poner un poco ese libre de los péndulos para que os hagáis una idea de lo que vais a ver en directo este viernes en Los Submarinos, sala 2 de Los Submarinos de Reus. Soy como el viento que viene y va, parte del universo, un accidente fatal, una nebulosa multicolor, un pasajero siempre de buen humor. Bueno, Juan Aguilera al bajo y la voz, aunque no le dejáis cantar ya, tenéis que dejar cantar a Juan. Va cantando. Aquí somos unos currantes. Pere, a nosotros nos gusta el Juan. Exacto. Somos fan de Juan. Juanillo. Hombre, por favor, Oscar Salas y Gio a las guitarras, yo también. Canta, Tony Picón está a los teclados y Iván Moreno a la batería. Ellos son Péndulo y bueno, vais a tocar este viernes en vivo, ¿no? Pues sí, seguimos este añito de curro, ¿eh? Este viernes esperamos todos en la sala Los Submarinos de Reus, o sea que ya estáis apuntados, ¿eh? No hará falta mandar Instagrams a nadie ni nada, ¿eh? Nada, vale. Por el oído, pam, ¿eh? El viernes para allí. Bueno, vamos a decirle a Cayo que la gente ya sabe dónde está Los Submarinos, pero por si acaso es en la sala 2. No sabía que hubiera dos. ¿Hay dos? La grande y la pequeña, donde ensayábamos antiguamente. Bueno, pues en la sala 2. Ahora diciendo esto que ha dicho de la sala 1 y 2, yo voy a decir un inciso porque ahí cuando montemos... Joder, con los incisos. Sí, tío. No, todos son incisos, escúchame, pero que es el que viene a huevo. ¿Qué? Porque los inicios de los Patricio, ¿vale? Estaba el Pere con Iván, ¿vale? ¿Ah, sí? Y vamos a ensayar ahí. A los submarinos que se llamaban, la toman. ¿Cuándo erais y su vicio? No, ni vicio ni nada. El Patrick, lo del Patricio y su vicio, lo sacó de Pai y su guitarra. Es posible, lo sacaste de Pai y su guitarra y dices su vicio. Es posible. Y ahí fue yo cuando Pere conocía ya a Iván. Y sí. Ahí, o sea, el primer batería de Patricio era el Iván. Anda. Y es que él lo tenía que decir, ¿o no, Iván? Había que decirlo. Sí. Lo que pasa sí. Es que era muy, muy malo. Y se fue. Por algo sería. Bueno. No, aquí todo el mundo es trabajador y bueno, ¿eh? Aquí claro. Hasta que no se le puede ser lo contrario. Bueno, ¿eh? Recuerda a la gente un poco, aunque la gente está oyendo ya cómo sonáis, pero ¿quién sois Péndulo? ¿Qué hacéis en directo? Dales razones para que os vayan a ver. Pues venga, pues las razones. El viernes, ahí a la sala 2 de Los Submarinos de Reus. Pues mira, Péndulo lo que es un grupo de cinco personas que lo que quieren es seguir disfrutando y el tiempo que tienen en esta vida es aprovecharlo al máximo. Esto es lo que hacemos. Sí. Y letras pues muy íntimas de Juan, llenas de recuerdos. Cada uno, sí. Las letras y esto de aquí, pues bueno, son las vivencias que va repartiendo cada uno y la que va cosechando lo que es andar en la vida. ¿Algún gesto, ¿no?, de youtuber, Cris? Hago así con el dedito para arriba y digo, y aquí arriba os dejo la entrevista que hicieron aquí en Mi Rollo es el Rock. Muy perdida yo en eso, ¿eh? Porque lo estaba poniendo en YouTube y hago así con el dedo. Sí. Y entonces, ¡plum! Y aquí está la entrevista a Péndulo el viernes en... La toman, iba a decir. En el Submarino de Reus. Yo puedo seguir haciendo incisos, ¿no? No hagas incisos. Sí. Vamos a poner un tema tuyo ya. Han venido a presentar un disco. Que aunque Iván está con Péndulo y nosotros estamos aquí los Patricio, que... grabamos en el mismo estudio los dos, sí, ¿sabes? Sí. Con Ramón. Alguien te lo dijo que grabaron allí. Y ¿no? Alguien me lo dijo, ¿eh? Y fue Iván. Y la primera vez que fuimos a grabar a los estudios de Oxygens, vino el señor Iván con una bolsaca de magdalenas. Y bueno, y ahí nos pegamos un buen almuerzo con las magdalenas. ¿Qué dato? Vino tempranito. Y la sopa. ¿Y tú, Iván, eres de los que te comes la tortilla con mayonesa? ¿O no? Iván, no. No, yo no. Con cebolla y sin cebolla. El Patrick ha dicho antes, y Chris han dicho antes, una cosa exótica. Bueno, si no ponemos el peto a lo indicado entero, sí, pasa nada. Entero. Venga, vas a poner un tema de... Dilo, no. Que le pone queso a la sopa, sí, dice. En deditos. Sí, yo también soy de esos. Sí. Sí, ¿sí? Iván, sí. Y una gotita de tabasco, ¿a que sí? Bueno, Tabasco no me he echado tan pa'lante, pero bueno, se puede probar. Bueno, Cris y yo echamos pa'lante, somos muy pa'lante. Dice, no, Tabasco no, que ya no fusmo. Silvia, pon el inquietudes de tinta y plomo, que pero tenemos que hacer un poco de historia. Bueno, que ya lo sé que no es del último, ya lo sé. Patrick, ya lo sé que no es del último. Pónmela un poco, porque la tocasteis el otro día, ¿no? Correcto. Pues venga, sube, Silvia. Iván, que no te hemos dicho adiós. Ya. Es que somos una gentuza que vamos. Ya lo veo. Es que pues bueno, ya no hemos dicho nada, Iván. Es que yo me está Vuelve a entrar a la antena y discúlpate y ahora nos despedimos como toca. Venga, dale. Pero ya está. Ya estamos. Un beso. Bueno, pues entonces ya está. Hasta luego. Buena suerte. Hasta luego. Adiós. Como una hoja que cae lentamente en un campo lleno de flores, pasa el viento y me narra poesía, se han secado las lágrimas que lloran por ti. Rojo sangre, salud y esperanza, y en la alambrada abunda la espina. Oscurece, estoy nervioso y una vez más no he vuelto a escribir, no he vuelto a escribir. Y así me paso la vida entera viendo las horas al reloj, cantándole siempre a las estrellas. Me parte el alma, mi corazón empieza a latir. ¿Por qué? Pongo, esto está todo controlado, está todo conectado, Cris. ¿Por qué pongo las inquietudes de tinta y plomo? Sorpréndeme. Porque lleva la frase que titulaba la primera grabación de Patricios, de cuando os llamabais Patricio y su bici. O sea, sé soñar y vivir el momento. En el año 2018. Después sacaréis en 2021. Sí. Soña temporal. Tenía por ahí tu discografía entera. Wow. Bueno, te voy a traer la maqueta de Apelo. Está ahí. Sí, va, qué guay, qué luego guay. Te lo enseño. Luego lo enseñamos a la gente. Bueno, pero como Patricios, pues lleváis tres. El sueño temporal del 2021 y el disco que hoy presentáis aquí, El pétalo indicado. Que también tiene un tema homónimo, aunque no lo menciona. El anciano menciona el pétalo indicado. Correcto. Luego la pondremos casi para acabar. Pero, ¿qué os digo? Que por fin lo habéis sacado, ¿no? Ya era hora. O sea, yo no digo ni el tiempo que hace que lo tengo. Sí. El Patrick me lo regaló para Reyes. Sí. Bueno, la portada ha salido retrasada un poco. Es que... Ha sido culpa mía. No, ya lo digo. Ah, pero fue por las portadas. Sí. Pero qué portada. No, que firma ella como Cristiana. Kreisha. ¿Cómo es? Está todo guapo, ¿eh? El nombre de guerra. Pero tienes un Instagram así de dibujos. Estos dibujos son guapísimos, ¿eh? Dibujos no, de otras cosas, fricadas, varias. ¿Tienes un Instagram de cosas de Kreisha? Sí. ¿Cómo es? Kreisha. Art. Vale, pues lo buscaremos. Esto es lo de las tarjetas. El arte de Kreisha. También lo vimos a la batería, a los coros. El Pere también hace bastante coro, ¿eh? También canta bastante. Bueno, el Pere, ¿eh? También. Bueno, Patricio y su vicio. Luego os convirtisteis en Patricio. Sí. Fue el grupo en el que tú por fin te atreviste a cantar. Sí. Bueno, no. Yo había... hace muchos años que te conozco. En tu segundo grupo, mientras tanto, te viste una tentativa, un concierto en el Kalea, en que cantaste, pero no cantabas. Bueno, ahora canta, ¿eh? Ahora, tío, porque le pongo más cariño. También me compré un piano y voy haciendo cositas ahí al piano. Sí, el tío. Y, claro, hay que educarse un poco la voz. También tengo buena profesora de canto en casa, o sea que hay que aprovecharlo todo. A mí me gusta cómo empezó el proyecto. Bueno, vamos a poner el primer adelanto que hicisteis. Te preguntaba a ti, Chris, sobre la mejor versión de mí mismo. ¿Sí? Que yo creo que estos tres son los de la portada. A ver. Con este tema os habéis coronado, ¿eh? Este es bueno, un temazo. Sí, eso, ¿eh? Con este tema pasaréis a la posteridad, Silvia. Pues, ¡qué temazo, por favor! Habían dudas, ¿eh? ¿No? Habían dudas y a la hora de grabarlo estaba como descartado. Sí. Que va a estar descartado, si habla de lo que sois. Y empezó a coger forma y... Tampoco te creas, ¿eh? ¿Cómo que no? O sea, yo te digo de qué habla. Bueno, salen, estos son Freddy, Bono y Axl Rose. Correcto. Dentro de una maleta. Correcto. Dentro de una maleta de una guitarra. Son máscaras, ¿no? ¿De ellos? Son máscaras de ellos. Sí. Porque como influencia. ¿Cómo que te vas a disfrazar de ellos? No, para nada. ¿Por qué te pones una máscara de un cantante? ¿Para hacer un tributo? Exacto. Lo que no somos. ¿Y va de eso? Sí. ¡No! Sí. ¡No! ¿De verdad? Sí. Silvia, ¿sabes de qué? Bueno, pues yo le he dado mi interpretación, que es de lo que se siente estando dentro de la música. Cuando se acaba un concierto y te sientes mal porque se ha acabado y vuelves a componer, no, pero nunca estás en la insatisfacción. Para nada. El rollo está porque yo, personalmente, estoy cansado de ir a los sitios y siempre veo tributos, ¿vale? Y antiguamente... molaba porque había gente que no estaba activa y dices, pues bueno, lo hacen bien. Pero es que ahora hay gente que está activa, encima le hacen un tributo y tío, es cuidado. Una crítica un poco. Y estoy cansado. Mira, el otro día en una radio salía que el Acero tocaba un tributo a Queen el viernes y el sábado en el Palau de Congreso otro tributo a Queen. Hostia, viernes y sábado... Hostia, es que... Y todos son tributos. Rebobínala, Silvia, rebobínala. ¿Sabes hacer eso? Es que tengo ganas de escucharla sabiendo de qué va. Claro. Es que me he quedado loquísimo, ¿eh? Sí, bueno. Caminos largos, hojas en blanco, historias que escribo para no... No se llamaba ni Patricio y su bici. Dice que me acerque. En un Sansa Rock de hace unos 10 años que me dijiste, pues padre, me he atrevido a cantar y me estoy grabando mis maquetas en casa, tío, y te las tengo que enseñar. Y no me acuerdo si me las enseñaste. Seguro, supongo que sí. Una grabadora. Y luego ya pues montaste el grupo en el que tú te atreviste a cantar con esa voz tan... Le tocó. Sí. Lo tuvo que hacer por... Son 10 años, ¿no? Ya, bueno, tú, Chris, llevas desde... Bueno, 8. O sea, es una trayectoria ya dilatada. Sí, el rollo fue que yo estaba con Josep María, ¿vale? Sí, vive. Y yo quería hacer algo en acustiquillo porque me apetecía en esa... esto. Y por coincidencia, pues un día pues conocí a Pere en un chique par ahí con los críos. ¿Un chique par? Sí. ¡Madre! Y claro, madre. Y me vino el rollo, no, yo toco con un batería, no sé qué era, Iván. ¿Sabes? Ah, pues yo toco la guitarra con un chaval que es Josep María. Y empezamos así a hablar, ah, qué guay. Y a los días no sé qué, me llama Pere hoy, porque hicimos buenas migas, ¿eh? Y me llama y me dice, oye tío, dice, ¿tú no conoces algún guitarra para montar su banda? Digo, joder, digo, si yo estoy tocando con un tipo que toca la guitarra y tú tocas con un tipo que toca la batería, digo, vamos a hacer un grupo. Y ahí fuimos a la toma los maridos ahora. Sí, sí, sí. Y ahí empezó todo. Y lo que dices tú, pues sí, pues ya... Es que al final es obvio, si tú escribes y para que te las cante otro, pues cantas tú, ya está. Pues claro. Que... Hace un montón de años que te conozco. A Juan Antonio Moreno quizás hace más, ¿a que sí? Bastante más. Madre que nos parió. O sea, toda una... Bueno, somos unos conocidos, unos vecinos. Bueno, hace muchos años que... Bueno, desde... ¿Qué edad tienes tú ahora, Juanito? No se puede decir. Bueno, tienes uno menos que yo. 24. Tienes uno menos que 40, yo. O 22. 47. O sea, éramos... No te pongas mal, O sea, conozco a sus padres, a sus hermanos, vecinos de arriba, de para arriba y para abajo. Y está en un grupo... Que suena así como a cumbia villera, ya lo escuchas. Suena así como me bachata. Encanta esa definición. Suena así como a bachata. Bueno, de la buena. Esto es una intensidad sonora, pero guapa. O sea, lo de llamarle rock alternativo, tío, a los Bonzo, que me había apuntado yo mal el nombre, que había puesto Bongo Distortion. Tendríais que ponerle ese, ¿eh? A los acústicos. Bongo Distortion. Tenemos una línea en el rider que la copié de los valencianos Betunizer, que dice expresamente que Bonzo Distortion tocan a un volumen muy alto y si no pueden tocar a ese volumen en tu local, no podemos tocar. ¿Pero tocáis al 11 como Spinal Tap o qué? Al 11 como Spinal Tap. Ay. Sí. ¿Y cuándo tocáis próximamente, tío? Pues tocamos el 6 este sábado en la Casa de Música de Tarragona. En el Espai Tabacalera. Al Espai Tabacalera. Seis sí. Pavos. Busca la... Seis pavos la, que no es dinero. Busca la, en Andorra. La página capsademusica.com y te compras ahí la entrada para ver a los Bonzo Distortion, que además el sábado tocan y el viernes presentáis un disco. Yo tengo aquí de fondo este en portada. Fíjate tú, no lo he pensado bien, los tendría que haber puesto para abrir el programa, ¿eh? En portada... Pero bueno, está en portada del Ecuador de Mi Rollo es el Rock, de este programa de hoy, los Bonzo Distortion. Digo que vais a presentar discos recién sacado y además en vinilo. Bueno, en vinilo saldrá el año que viene, si Dios quiere, que sería nuestra ilusión. O sea, cuando estás abajo de todo el sustrato, te toca esperar siempre. Entonces, hemos decidido sacar el disco ya en digital... Y el vinilo cuando llegue, como nosotros estamos ensayando cada semana, estamos calientes. Y con, ah, y con enmascarados. O sea, la cara nos las vamos a ver, ¿no? Mira cómo está Juan Antonio haciendo la entrevista. Enfócanos, Silvia. ¿Esto qué más pasa? ¿Esto qué es? ¿Esto es real? Esto estoy en mi casa, yo, tranquilamente. ¿Pero lleváis con máscaras, tío? Por supuesto, tío. ¿De ciervos barbudos? Sí. Oye, sí, sí, sí, dime, dime. Esto es cosa de Jaume, que somos muy fans de... Hay un grupo mexicano que se llama Austin TV y salen con máscaras también, llevan una historia. Y era como... Primero no, o sea, es una putada porque no te ves. O sea, estás tocando y cuando le quieres decir a la batería que aguante un poco más o lo que sea, no hay manera de verte con las máscaras. O sea, es una putada que te cagas. Pero luego ¿Y ves los trastes del bajo o qué? Los tengo, me he tenido que hacer un apunte. No lo tengo aquí, lo tengo en el local. Me he tenido que apuntar por detrás. Me he puesto cinta de carrocero y rotulador donde están los trastes, te lo juro. Madre, luego te mando la foto. Bueno, pero todo sea por el espectáculo. Claro, pero tío, ¿para qué lo decimos, Silvia? ¿Para qué lo decimos? Que la gente vaya a la tabacalera, a la cápsula de música el sábado y los vea a las 7 de la tarde. Y lo vea allá, además, es súper temprano. Luego te puedes ir ahí al mexicano a echarte unos burritos. Comerte un kebab. Te puedes ir a ver otra cosa. Sí, sí, a dormir temprano, que también es una opción. Claro, hombre, es que se hacen los bolos en nuestro horario. El otro día que estuvimos viendo a la gripe, eso acabó muy tarde, Patrick. No, acabamos tú y yo tarde. Yo acabo pronto. Yo a ver si os puedo ir a ver el sábado, pero si no, el Cronos, que será vuestro primer disco, nos lo presentéis aquí en Mi Rollo es el Rock. No, por supuesto. Jurado y perjurado el año que viene, ¿o que sí? Jurado y perjurado, sí, sí. Pues venga. Sí, Messi por hacernos un huequillo. Un abrazo, tío. Abrazo a los fratricios y... Venga, a ver si el sábado nos vemos, va. Venga. Venga. A presentar el disco que estamos presentando. Bueno, está quedando un programa dinámico. Claro, hombre. Y poniendo canciones de los patricios. Vamos a poner el Avenida. Venga, va. Que el Cordura también lo tiene. O sea, Patrick dice que no es intencionado, pero parece la época del Mar no cesa de héroes. El silencio. ¡Que sí, tío! No. En la grabación nos dijeron que no. Patricio no era un grupo de rock, ya que era un grupo de Chris. No es así. Oh, mira qué intensidad. Mira qué intensidad inmensa. Al caminar antes de salir, entre mi boca. Que ya no está y se equivoca. Desde allí, todo sienta mejor. Desde aquí, noto un suspiro en el aire. Quiero sentir otra vez un suspiro en el aire. que el señor este tiene unas letras así tan íntimas que da hasta cosica preguntarle, ¿eh? Porque es que cambia como de interlocutor, o sea, parece que le está cantando una tía, luego canta un tío, no, parece no. Un... Ahora me dirá, no, esto va de la Coca-Cola con vino. ¿De qué va? ¿Esta canción? Sí. Hostia, de... A ver, esto va de cuando... ¿Realmente te lo tengo que decir? No, si sí, eres no, pasa son palabra, muy íntimas, pero te digo que me esta... da cosa. ¿Sabes qué pasa, Marcos? Que no es que hable realmente de una cosa, ¿vale? Pero sí que es verdad que habla de algo que me ha inspirado, ¿vale? Y no es que se la haya compuesto a un colega mío que falleció, ¿vale? Pero como alguien que ya no está entre nosotros. Y va de eso. Y cuando la compuse había fallecido un colega. Y cuando la acabé, pues había también fallecido un familiar. Y bueno, iba... Pues que alguien que no está con nosotros, o sea, un ser querido. Mira que remate más bonito. Entre mi boca y ya no estás. Pero, no, o sea, yo no le cojo el qué, si parece que le cantes a una tía. No estás. Pero, pues le canto a una tía. Pero tiene ahí ese momento. No, es como la. Yo. La idea es como. La mujer que echa de menos al hombre, ¿no? Como que me pongo yo en la piel de la mujer lo que siente la mujer. ¡Ah, amigo! ¿Sabes? Yo qué sé. Yo es que a veces lo comento a Nick las canciones y me dice, tío, estás un poco tarado. O sea, son cosas íntimas de otra gente. No sabe nada, ¿no? ¿Eh? No, es mío. Vamos a escuchar un reggae. Silvia, ponme el Zeppelin. No. Pero poco, porque si no, YouTube nos la come. La canción. No, porque si pones a Led Zeppelin ahí con los derechos y todo, nos quedamos sin programa, de chucuchú. Bueno, el Dire Maker, uno de esos intentos históricos de mezclar el reggae con el rock. También lo hicieron, pues, no sé, The Clash, un montón de veces. The Police tenían alguna. Muchas, mucho. Sí. Nosotros también tenemos una. Y vosotros tenéis una que es el ángel escupido. Sí. Dice, a ver. Echas de menos su carmín y es fría como el cobre. Esto que es el reggae, este reggae rock, pero luego se acelera, ¿eh? Te tengo que explicar la canción. Bueno, venga, la ponemos. No me expliquen nada. Que hable sola. Sobran las palabras, ando fumado de lado a lado. Apenas sé hacia dónde voy, no encuentro un camino llano. ¿Quién tomará la decisión? Yo no. ¿Quién llorará solo? Yo no. Nos confunden la información. Yo no. Y todo suena raro, raro. Bien pensado, bien pensado. Bien pensado. Ey, ey, ey, se escapó de las manos. El tiempo de espera que llevo ahora se ha acabado. Ey, ey, ey, se escapó de las manos. No puedo compartir una estrella si no estás a mi lado. Fuerte. No, no, no, no, no. Pues dicen, ¿por qué no puedo meter un reggae si me da la gana en el disco? Decías tú que el sueño temporal era más rockero, pero bueno, tenía ese rollo intimista tan patricios, sí, ¿no? Sí. Y este, pues, no sé, yo creo que está mucho más elaborado, joder. Diferente. Yo he querido experimentar con cosillas, porque esto, madre mía, para hacerlo te... Claro. Grabas. Porque la de Ángel Escupido no era un reggae. No. La de Ángel Escupido era un rock and roll. Hostia, pero es que no le pillaba. Hasta que no le hiciste el arreglo de reguizarla. La de Ángel Escupido va de fumar, de la marihuana. Sí, esas sí, cosas, sí, ¿vale? Sí, sí. Tú en el momento en que dijiste voy por la calle fumado de lado a lado y dijiste claro. Hay que meterle un algo y, que vaya acorde con la letra. Y habla de eso. Y pues si habla de la María, hostia, ¿y por qué no le meto un reggae? Pues sí. Y una noche con Nick ahí de. Hostia, estoy jugando con esto. Hostia, qué guapo, tío, no sé qué. Digo, pero es que me cuesta cantarla. Y luego... Es que ha costado, ¿eh? La lleva loca y no lo vemos. Que sí que es súper guapa. Yo la tenía, lo que no sabía hacerla. Nos vas a estropear la canción que llevamos un año y medio ensayando. Escúchame, pero... Patrick, que cuando ya que no. Pero cuando empezó a caminar, es que era Ricky. Pues ahí tenemos yo ese... también a ellos los puse también un poco porque no estaban en su zona de confort. Claro. Un poco, ¿eh? Yo menos. Y luego al final, ¿cómo se ha sentado a hacer el reggae y escucharla? Y tenerla. Sí, es divertido. Es que divertido. Divertido, pero costó al principio. Costó mogollón. Sí. Sí, sí. Ahora dentro un poco escucharemos un blues, pero vamos a hacer un bocadillo con el funky de estos calor oscuro. Los sueños te han contado las leyendas del saber. La serpiente te ha mordido y no sabes lo que hacer. Madre mía, si hace años, decía antes que hace años que conocí al Juanito. ¿Tú te acuerdas de los tiempos que estaba abierto la Antártida en el puerto? ¿Sí? Pues en la Antártida conocí yo a David Romero Florentín, que te lo digo ahí de memoria, porque es que te conozco hace mucho, David, y te tengo fe. Y fíjate tú qué bonito, tantos años después, presentando un tema tuyo en exclusiva en Mi Rollo es el Rock. Sí. ¡Qué locura, tío! Te has liado con la música otra vez, tío. Bueno, no la he dejado, pero bueno, estaba ahí y que si sí, que si no, ya sabes tú cómo es esto. Bueno, a David lo conocíamos y te va a sonar también, os va a sonar también el grupo, era el guitarra de Palo de Ciego. Sí, ¿eh? Tocaste muchos años en Palo de Ciego, antes tocabas en José Cuervo, que fue lo primero que pusimos aquí en Mi Rollo es el Rock tuyo. Y hoy en día, pues con calor oscuro y tocando el próximo 13 de diciembre en Los Submarinos, en Reus. Sí, mira, ahí haremos un concierto prenavideño de rock and roll. Lo anunciamos con tanta antelación porque el lunes que viene es festivo y no hay más redes del rock. O sea, ir cogiendo la entrada a losubmarino.com, tocan con Vintage, que es un grupo de rock progresivo de hace un montón de tiempo, que también se lo hacen muy bien. Pero bueno, Los Calor Oscuro, cuéntame un poquillo. Bueno, pues esto nace... Bueno, yo conozco a Isham en una jam session y le digo, oye, ¿por qué no montamos una banda ahora que ha acabado Mi Rollo con los 19 horas que era la banda? Es verdad. Y venga, pues sí, pues ya empezamos a lo tonto. Empezamos él y yo y luego pues se fueron sumando toda la banda de locos esta que tengo alrededor. El Monty, sí. Sergio Montaña, que tocaba en los John Core, también sí. Está Joel a la batería y ya, ¿no? Y Iván a los teclados también. Sí, eso. Pues estáis en directo sí, el próximo. Guitarra, sí. Estáis el próximo 13 de diciembre en Los Submarinos. Silvia, ponme la siguiente. Vamos a darle a la siguiente, vamos a hacer un estreno. Le ponemos una de Los Calor Oscuro. Muy obvio. ¿Estáis presentando el disco? Vamos poniendo unas cuantas canciones. A ver, lo que te envié es una premezcla. Realmente no está terminado, pero... Pero bueno. Estamos en ello, estamos acabando poco a poco de... Pero claro, cuando lo acabéis, vendréis aquí a Mi Rollo es el Rock a echar el rato. ¿A qué sí, el año que viene? Hombre, si me invitas, yo sabes que yo Silvia, voy a... Silvia, apunta el 7 de febrero a las 8 aquí. Bueno, no, me lo estoy inventando ahora, no sé si es lunes. No lo apuntes, no lo apuntes, que me lo invento ahora mismo. No. Ya, a ver, hacemos bien, ¿no? Porque ya somos mayores. Para cuando lo tengáis ahí grabado del todo y eso, que además te has metido a cantante ahora y lo haces muy bien, ahora lo va a comprobar la gente con este Quiero Vencer. Venid, David, muchas gracias. Gracias a ti, hombre. Una abrazada. Igualmente, ya. Submarino de Reus albergando en directo el lunes que viene. No hay mi Reus el Rock, por eso lo anunciamos hoy, 13 de diciembre, sábado, calor oscuro y vintage en directo en Reus. Y en directo ahora mismo, cuando son las 8 y 47 minutos de la noche de este 1 de diciembre de 2025, estamos rematando esta entrevista, charla. Habéis venido a pasarlo bien al hormiguero. Sí, sí, De los Patricios con su nuevo disco. ¿Qué ha pasado? Porque me has puesto una canción como tanto y la de nuevo, la bien, era la bien. Que pedía Patrick, el de nuevo. Perfecto. Es un temazo, es un temazo. Intimismo, antes que hablábamos de intimismo, está. Pues yo te voy a decir una cosa, Marcos, en esta canción. Que yo no te la voy a explicar. Si quieres que te la explique, quién la escribió. Porque esta no la he escrito yo. ¿Chris? No. Escúchame. Chris, un tema poniente del disco anterior. Sí, uno y ahora hecho Chris, este. Y Pere, en ¿y este disco, ha hecho eso? Este. Pues ojo, que no tiene desperdicio. Me he apuntado aquí. Digo, no tiene desperdicio desde el segundo cero al 286, que es lo que dura, 286 segundos. Áspera emoción, echo de menos el roce de tu piel. Porque aprendí de nuevo a confiar. Porque aprendí a atrapar el cielo con las manos. Al amanecer, recuerdos que no volveré a ver. En la habitación, despertar solos, tú y yo. Sígueme, vénteme, calor en un hueco que pierdo mi vida entera. Sentencia, golpes, un dulce añoro que guardo y limito y que nunca se esconde. Al mirarte te siento, en mi interior no hay calma y dejo íntegro y quema. Echo de menos el roce de tu piel, porque aprendí de nuevo a confiar. Porque aprendí a atrapar el cielo con las manos. Aprendí. boom, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, pues el disco que lo han grabado en los estudios Oxygen de Vilarrodona con Ramón Berlanga, pero masterizado en un sitio que han ido los Chichos, los Chunguitos, exacto, Parrita, los Beatles también. ¿Tijerita? Grabaron un disco ahí, Tijerita. Sí, me suena que los Beatles han ido en Abbey Road, ¿habéis masterizado el disco? ¿Eso cómo es? Oh. Pues porque estábamos ahí grabando y con el cachondeo empezó Ramón. Lo vamos a Londres a masterizarlo. Y nosotros, sí, ahora, mañana, ¿sabes? Y lo dijo dos o tres veces. Yo pensaba que estaba de cachondeo. Y una vez comiendo, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué? ¿Lo de Londres que tiramos para adelante o no? Y dije, a ver, Ramón, tío, que somos de Tarragona. ¿Cómo vamos a ver nosotros, tío? ¿Cómo va esto? Y no, no, que y el hombre hablaba, pero en serio, ¿sabes? Y bueno, pues lo comentemos y cogemos un avión ahí. Y bueno, y realmente es que... ¿Pero cuántas perras cuesta eso de masterizar? Pues, escucha... Patrick, que sí que tiene dinero. ¿Patrick, estás loco, tío? No, no. ¿Abbey Road? No, escúchame una cosa. Para lo que nos costó, no es dinero. No, se pagó de los fondos de Patricios. No es dinero. O sea, vale la pena. O sea, no es excesivamente ¿cómo caro? Se llama el productor? ¿Tú qué dices, amigo? Sean. Sean. Sí. Sean, perdón. El patio claro, era de Valencia, Vicente. Pero escucha que fue muy guapo porque fuimos, claro, fuimos Ramón, Pérez, Cris. Silvia, ponme el M, pero el de ellos. Sean McGee se llamaba. ¿Cómo? Sean McGee. De fondo. Que han pues hecho unos también. Fuimos Pérez, Ramón, Cris, Nick y yo, ¿vale? Los cinco. Y claro, llegamos ahí al estudio. Su novia, que te estaba metiendo la gente de Nick. Sí. Que conocemos a Nick todo el rato, que es música también, es una maravilla de persona. Y. ¡Mua! Y fuimos los cinco. Y ahí en el estudio, claro, yo no hablo ni papa de inglés. Bueno, y el tipo. Pero Chris, sí, tú sí que hablas, ¿no? De puta madre, no, más. Y bien. ¿Te acuerdas? Yo. Y el tipo ni papa de castellano, ¿sabes? Ok. Pero, tío, hubo una química ahí entre él y yo. O eso es lo que yo creo. Vamos. Increíble. ¿Sí? Y claro, el ingeniero de los Maiden, cuando volcó. De Patricios. Cuando volcó. De Patricios, de claro, Michael claro. Jackson. Cuando volcó su el disco duro en su ordenador, claro, se abrió una carpeta y ponía sí, los Rolling Stones. No, no, y abajo en la carpeta, ¿vale? Ponía, en la primera carpeta ponía Rolling Stones y abajo ponía Patricios. Fue un momento chulo, de verdad, ¿eh? Y pero que estaba, que habían grabado ahí el Henny Diamonds o alguno así reciente. Productor, supongo. Todos, o sea, desde todos. Y luego también viendo que tenía un montón de CDs, había un disco de los Mojinos, digo, hostia, mira, y lo abrimos y también los Mojinos, pues también, bueno, todo el mundo ha ido ahí. Fue una experiencia bonita. Y ver el estudio allí fue chulo también. Sí, fue un tour. Sí, bueno, y desde Tina Turner, Michael Jackson, los Rolling, los Beatles. Sí, bueno, lo he apuntado por aquí, pero todos. Michael Jackson, Alan Parsons Project, Freddie Mercury, Nightwish, Radiohead, y Patricio. Rejo, Chile, Peppers, Patricio. Sí. Pero lo guapo es que estando ahí, el tipo, hostia, lo escuchaba y veías que le molaba, ¿eh? Y decía, ¿cómo decía? Bueno, good. So good. Sí. Y bueno, y bueno, ahí ves el resultado. Está sí, muy guay. Pues el resultado resulta. Aquí tienen un blues. Silvia, ¿qué dura el cordura? ¿Pero me lo has dicho en alto o me lo has dicho por fuera? ¿Qué dura, Silvia? Hombre, que si te digo la voz, que ya no vamos a ir. Y te dura 3:21. Pues ya nos enrollamos un poco más, ya ponemos el cordón y nos vamos por Graciano, que es el tema homónimo. Sí, ya lo buscáis. Es que hemos puesto el disco al revés. Pues ahora, ahora, cuando tú llegues a tu casa, Manuel, que está escuchando el disco en el coche, o tú, Antonia, que lo está escuchando en el trabajo, pues ahora cuando se acaba esta entrevista te vas y te escuchas el disco de Patricio, claro. Que te queda la 1, te queda la 1 claro. Y vuelve a empezar. Lo escuchas claro. En orden, pero en el orden inverso. ¿Eh? ¿A qué sí? Es una muy buena idea. Está bien pensado. Sí. Qué bonito, qué bien. Oye, y lo del sábado, que no hemos dicho nada. Silvia, ahora cuando viernes. Cuadre... Viernes. Pones el viernes, lo del viernes de tocar tres canciones antes de la gripe. Joder, tío, eso fue un guay, gustazo. Qué maravilla, ya, Qué buena gente, tío, de verdad. Sí. Nos arroparon mucho, ¿eh? Nos trataron como, joder. Sí. O sea, tocar con la gripe tú. Te lo gasté con la batería de... Con todo. Solo llevamos el instrumento. La guitarra y el bajo. Sí. Guitarra, bajo y caja. No, la caja ni llegué a ponerla. No llegaste a poner. Súper majo. Sí. O sea, sí. O sea, Jesús, no, o sea, todo. Aquí es todo lo que quieras. Chema lo mismo, Patri, no sé, que si quieres te enchufa aquí un ampli, que tenía el JCM 800. No, yo me adapto. Nos trataron súper bien. En los camerinos y luego contigo con ellos ahí hasta las 4 de la mañana. Lo de la gripe, Bueno, la Lipe tocando el repertorio de Platero. Y tú también se agradece brutal. Cuando te tocan el Tu cálido aliento, sí. Tu pelo rojo, Barrancos rocosos. Pero, o sea, eso no es un tributo. Eso es un tributo a sí mismos. Claro, sí. O sea, es un tributo a la vida. O sea, y yo me veo el vídeo, que no me acordaba, que estaba borracho, que habíamos subido tú y yo ahí a cantar el Si tú te vas, sí, sí. Si tú te vas. Digo, pero qué emoción. Joder, es que fue increíble. Pero sí que me acordaba, porque me acuerdo del momento en que estaba, era consciente, estaba así encima del escenario, haciendo el Pena. Y miro ahí y veo a Jesús y veo al Juancho y digo, madre mía, pero esto. Pero es que fue. Me voy a morir. Sí, sí. Sí, sí. Yo lo recuerdo todo porque yo no iba borracho, yo. Patrick, ¿tú has visto alguna vez en tu vida al Patrick borracho? Crece. ¿Cuánto? Crece. Eso no existe. Sí. Cuando sí. Hacemos alguna escapada por ahí de esas locas que hacemos. ¿De qué? Yo no te he visto borracho en la vida. Bueno, porque... A ver, ¿harías que... teatro? No, mentira. Cuando hacemos acampada que no hay que coger coche y eso... Ah, pues, amigo, pues, claro. Sí. Pero hombre, no. Hay que ser responsable. Porque eres una persona con mucha cordura. Muchas gracias, Patricios. Os dejamos con ese tema. El pétalo indicado, iba a decir adecuado. Su nuevo disco, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida, Silvia. Larga vida, Mi Rollo es el Rock. Larga vida, Rosendo Mercado. Larga vida, Patricios. Y larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll Pam. De silencio.